Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 2, la Biblia dice así: pastoread la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Tal vez el símbolo más significativo en relación al pastoreo es el cayado, este instrumento que los pastores usaban para poder proteger las ovejas. No era para castigarlas, no era tampoco para usarla de otra manera, era para defenderlas. Pastorear es cuidar. Pastorear es desarrollar personas para poder progresar en su crecimiento espiritual hasta alcanzar una estatura que ellos mismos puedan estar saludables y productivos. Este libro de Primera de Pedro y Segunda de Pedro nos va a enseñar lecciones extraordinarias. Y en esta semana vamos a estudiar la última lección de este trimestre, en la lección número 13. Y lleva como título principales temas de primera y segunda de Pedro. Aquí en mis manos yo tengo ya estos títulos. Están claros, cinco asuntos que nosotros vamos a estudiar. En primer lugar, el precio de la salvación, la respuesta a la salvación, la esperanza de salvación, conduciendo personas a la salvación y finalmente el manual de salvación. Cinco asuntos. ¿Quieres acompañarme para poder más o menos recapitular cada uno de ellos? En primer lugar, el tema del precio de la salvación. Pedro dice que la salvación no podemos comprar ni con oro ni con plata. Es un don de Dios, es un regalo de Dios para todo aquel que cree, entonces pueda recibir con alegría en su corazón esta preciosa salvación. Pedro también dice que la salvación es un asunto que tiene que ver con sacrificio. Y sacrificio tiene que ver con sangre y con sufrimiento. Sangre, según lo que dice Pedro, específicamente en el 1 Pedro capítulo 1 y el versículo 2, es para expiar pecados. Es decir, sin sangre no habría expiación de pecados. Por eso que Jesús murió, derramó su sangre, símbolo de vida que entrega, para morir por una causa, por personas. Y entonces sin sangre no habría forma de salvar personas. Y en segundo lugar, sufrimiento. ¿Por qué sufrimiento? Porque nosotros como seres humanos no nacimos para sufrir ni ver sufrir a nadie. Nos conmovemos con el sufrimiento. Por eso es que el sufrimiento de Jesús debiera conmover el corazón del ser humano. Sí, el amor y el sufrimiento, Jesús, no conmueve tu corazón. Ningún otro asunto podrá conmover tu corazón. Ojalá que todos nosotros podamos meditar en el sacrificio y el sufrimiento de Jesús por el pecado de cada uno de nosotros. En segundo lugar, la respuesta a la salvación. ¿Cómo reaccionamos al valioso, a la valiosa salvación que Dios nos ofrece? En primer lugar, nosotros tenemos que vivir en santidad, dice 2 Pedro 3, 11. Dios quiere que vivamos en santidad. Ya hemos estudiado esta lección. Santidad no es un estado, es la presencia de Dios en la vida del ser humano que torna santa a esa persona. En segundo lugar, vivir en amor unos con los otros y humildemente. La humildad es contraria al orgullo. Cuando una persona no se somete a Dios, entonces mantiene su orgullo, su yo, pero cuando se somete se torna humilde. Y por eso que ella no odia a las personas, ama a las personas. Este es un segundo asunto, una segunda reacción natural a la salvación. Y en tercer lugar, 2 Pedro 3, 18, dice que nosotros somos inmediatamente cautivados para crecer en la gracia del conocimiento de Jesucristo. Nosotros no fuimos creados y salvos para vivir así en una vida parada o tal vez estancada. Dios quiere que nosotros progresemos en la fe cada día más y más. En tercer lugar, esperanza de salvación. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús, que es uno de los grandes temas de Pedro, la esperanza. Y allí habla inclusive segunda o primera Pedro 1:4, la herencia incorruptible. Está hablando de aquel día glorioso que Jesús venga y nos dé la pose de las tierras prometidas, la tierra prometida. Entonces, nosotros tenemos que ser perseverantes en esta esperanza, dice Pedro. No podemos nosotros desanimarnos con los que se burlan, etc. Tenemos que perseverar en esta maravillosa y bendita esperanza. Y otro asunto interesante es que esta esperanza de la venida de juicio está relacionada, de la venida de Jesús está relacionada con juicio. Se menciona por lo menos tres ocasiones juicio, 1 Pedro 1:17, después el capítulo 4, verso 5, después los versículos 6 y también el 17 del libro de 1 Pedro capítulo 4. Todo esto habla de juicio. Juicio no es destrucción, aunque la Biblia habla de fuego purificador. Está hablando aquí de juicio como un resultado de esta mano bendita de Dios que quiere salvar, esperando que hasta el final Él no viene para que muchos más procedan al arrepentimiento. Otro asunto es conduciendo personas a la salvación. Este es el cuarto asunto de la lección de la semana. Esto quiere decir que el principal tema aquí no es tal vez la ordenanza a las autoridades de afuera, aunque habla de esto la lección. Pero yo quiero enfocarme específicamente en la ordenanza a la iglesia. ¿Cuál es la ordenanza? Cuidar de personas, pastorear de personas. Ahí está, 1 Pedro capítulo 5, versículo 2 y versículo 3, habla pastorear la grey, después cuidar la grey que está entre vosotros. Dios nos ha encargado un mundo para cuidar, no para destruirlo ni tirarle piedras, sino para cuidarlo, restaurarlo y ayudarlo a estar listo para aquel gran día de la salvación. Para esto Dios llamó a este pueblo para este tiempo. Y finalmente, el manual de salvación. ¿Cuál es el manual de salvación que Dios nos ha dado? La Biblia. La Biblia tiene básicamente dos propósitos. En primer lugar, nos lleva al conocimiento de la salvación. Ustedes pueden ver allí, este es el gran tema que nosotros encontramos en 1 Pedro 1:10. Y en segundo lugar, es para no olvidarnos de que hay una salvación. Entonces, cada vez que leemos la Biblia, están registradas allí las palabras de esperanza. Allí están registradas los caminos que debemos seguir. Entonces, nadie tiene por qué perderse. Hay un manual de vida eterna. Quien lee irá por el camino y entonces será salvo. Ahora, un asunto fundamental al final es que Dios da un consejo sobre este asunto. Dice que nosotros hacemos bien en estar atentos a la palabra de Dios. Ni todo el mundo está atento, todo el mundo está descuidado, está desconcentrado, tantas cosas, problemas, pero Dios quiere que estemos atentos a la palabra de Dios. Finalmente, una aplicación apenas. La mejor forma de prepararnos para la venida de Jesús, yo creo que tiene que ver mucho con ser fieles en el estudio diario de la palabra de Dios, para saber cuál es la voluntad de Dios, para dejarnos conducir por Dios. Y en segundo lugar, ser fieles en conducir otras personas a la salvación. Entonces nadie va a alcanzar esta preciosa salvación solo. Dios quiere que comuniquemos, que vivamos. Dios nos bendice para esto. Si Dios te ha dado la vida, es para conducir a otros, para también tener vida eterna. En el nombre de Jesús. Yo quiero terminar apenas diciendo un asunto más. Todos nosotros tenemos a alguien a quien Dios ha puesto bajo nuestros cuidados. No hay nadie que pueda decir, no, yo no sé a quién cuidar. No, Dios tiene personas a quien tú puedes y debes cuidar. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú puedas descubrir esas personas. Pueden ser tus hijos, tus vecinos, alguien para poderlo ayudar y poderlo animar para seguir el camino y también encontrar la salvación en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendice, Señor, este estudio y que todos podamos ser fortalecidos en nuestra esperanza y preparar otras personas para el encuentro contigo. Gracias por la lección de este trimestre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerden siempre nuestro lema. Maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios te bendiga. Y recuerda, ya estamos ahora entrando en el siguiente trimestre que hablaremos sobre el libro de Gálatas. Que Dios te bendiga.